Era un día como cualquier otro. Saqué de mi despensa mi comida cutre, lista para calentar y servir, y la metí en el microondas. Giré la ruleta del temporizador a unos 10 minutos aproximadamente, y de repente, como por arte de magia, apareció una preciosa muchacha que me miraba fijamente. Ahí, de pie inmóvil, en mi cocina. Yo la miré y nervioso solo pude decirle, «¿La luz del microondas te sienta tan bien?». Fue entonces cuando cerré los ojos y me acerqué lentamente para besarla. Y cuando a punto estaba de sentir sus labios, sonó el temporizador del microondas. Abrí los ojos y ella ya no estaba. Yo ya no estaba en mi cocina, en mi casa, enfrente de aquel microondas. Me encontraba haciendo un podcast, triste, cutre y patético podcast, que empieza así. El microondas. Tu podcast recomendado. Qué bien que ha hecho Iker esa introducción, ¿eh? Ese, cómo me ha metido el sonido ahí, perfecto. Muy bien, Iker. Cómo ha puesto mi voz. Pensaba que iba a... Por primera vez. Hola, mindangos, y bienvenidos al Microondas, nuestro ya tercer programa. El tercero ya, ¿eh? Y parece que fue hace 3 semanas cuando empezamos. Donde vamos a intentar recombustionaros un poco con todos aquellos, a todos aquellos ingenuos que se atreven a pasar el rato este con nosotros. Antes de presentar a la gentuza que hoy me rodea, tengo que decir que a pesar de los emails de la madre de Iker diciéndonos que, por favor, que empecemos a tomar medidas en el asunto y a cancelar el programa... Más de 2.000 personas, ¿cómo? Y esto es buena noticia dentro de lo que cabe, nos han visitado, ¿eh? Más de 2.000, Santi. Vaya. ¡Mentiroso! ¡Ay, que sí, compones! Yo todas. Que sí, más de 2.000 han pasado sus orejas por el microondas, que si os dais cuenta, no son 2.000 orejas, sino que son 4.000. Por esto de que tenemos un par de orejas. Así que, bueno, algo que nos alegra bastante el corazón y que nos da ganas de seguir bebiendo mucho más mientras hacemos esta cosa que llamamos podcast. Lo que más me ha llamado la atención son las visitas de gente que nos ha escuchado por todo el mundo, Santi, around the world. ¿Qué dices? Que sí, tío. Gente de, mira, de Inglaterra, de Francia, Irlanda, de bastantes países de Europa, ¿eh? No es broma, incluso de Argentina, de México, de Perú. ¿Eso sí, era broma eso? No, Perú es un país que existe, ¿verdad? Perú. Y de Estados Unidos incluso, donde hemos tenido bastantes visitas, ¿eh? Bastantes, entre las que espero que... Porque por no favor, nos entienden. Nos haya escuchado Robert Pattinson. Desde Miami. Y te puedo decir que nos han escuchado hasta en Japón. Nos han escuchado 4 personas en Japón. 4. Sí. Que dice, ¿por qué pierden el tiempo los japoneses así de esta manera? ¿Qué están buscando en el Google al que salgamos nosotros? En fin, muchas gracias a todos por compartir ese rato con nosotros. Ya sea cuando vais en tren a Kuala Lumpur, o cuando os sudáis como cerdos en el gimnasio, como Santi es lo que está haciendo ahora, que se está poniendo a dieta, o cuando, como más nos gusta a nosotros, cuando nos escucháis viendo páginas porno. Vamos a dar la bienvenida mientras se cargan los vídeos. En primer lugar, a un invitado que tenemos hoy especial. Él es el cantante y líder espiritual del grupo Noise Box. Jesús Cobarro, hola Jesús. Hola Santiago Perdiquen. Ahí. ¿Cómo estamos? La chuleta ahí. Muy bien. Me ha llevado chuleta, me la he aprendido. Muy bien, muy bien. Memorizado ahí a tope. Tienes una voz muy radiofónica, Jesús. La próxima lo hago sin mirar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a abrir las fosas nasales y disfrutar del olor tan ambiguo de esta gente microondeada que me acompaña. Uno de ellos, aquí a mi izquierda, como siempre, es nuestro amigo Perdi. ¡Sí! Menos mal que has dicho mi nombre, porque con eso de a mi izquierda a la gente le da igual quién es a tu izquierda. Bueno, y con el calzón rojo. Sí. Bueno, Perdi, a ver, ¿qué? Cuéntanos, tanta gente, tantos países. Yo me pregunto, ¿a ti a dónde te gustaría ir? Pues destino? Mira, tío, tú sabes que yo soy una persona que me gusta siempre vivir al límite y ahora mismo me gustaría ir una de dos, o en patera a Somalia o a la mansión de Berlusconi vestido de mujer. Oh. Es lo que más me gustaría ahora mismo hacer. Está bien, un buen destino Berlusconi. Turístico, sexual. Y bueno, y si es con Berlusconi en una patera destino a Somalia, no te digo más. Mejor, siempre. Además, ir con Berlusconi siempre trae cosas buenas. Perdi, ¿qué nos vas a traer en el programa de hoy, noche? Os traigo noticias geniales. No. Anécdotas chulísimas. Y gilipolleces varias, como siempre. Cállate ya, cállate. Santi, vale. Por favor. ¡Hombre! El hombre. El hombre que decía las más largas que... No, normal. Que nadie. Santi, por favor, Sé que tú hueles a canela fina y claro que sí. ¿Qué nos vas a traer hoy? Pues yo os traigo un amigo, el que me persigue todas las mañanas y por la noche me toca. Bueno, pues... Bueno, tienes que... Me toca canciones, creo que quiero decir. En fin, Santi, que a ti no te he preguntado cuál es tu destino favorito. ¿A dónde te gustaría ir? A mí me gustaría ir a un lugar que es el que más me recuerda a mi abuela, que es Antigua y Barbuda. No te la aconsejo, ¿eh? Muy caro. Bueno, no sé. Espero que esté por ahí. ¿Y qué? Hola. Hoy te tengo que decir algo y es que... Te tengo bien peinado, ¿no? No, y que en serio, ¿dónde te gustaría ir a ti? A mí, yo creo que sobre todo a Nápoles para hincharme a napolitanas. Toma ya. Mujeres y bollería. Sí, señor. Bollería fina. Y mujeres finas, por favor. Muy ricas. Y bollería con forma de mujeres. Genial. Jesús, te tengo que preguntar un poco... ¿Qué te gustaría a ti? ¿Dónde te gustaría ir? A mí me gustaría... A mí lo de napolitana me ha convencido también. Pero vamos, no sé. Quizá cualquier sitio que estuviera un poco lejos de la vida cotidiana aquí, no sé, quizá... Al Campillo. Murcia. Lo de la patera me ha gustado. El Lusconi, no sé, pero... Sí, algo así. Irme una patera una por ahí y perderme la isla de Perdida. Una mezcla sí. De los tres viajes. Vamos, alejarte de nosotros, ¿no? Sí, bueno, un poco... Bueno, pues ya estamos todos presentados, ya estamos todos bebidos y empieza el programa y que mete el jingle cuando te salga. Jingle Bells. ¿Qué dice? Digo esto porque suena música africana por ahí de fondo, timbales. A ver, ¿sabes por qué ya había llegado la patera? Mira por ti la bandera. Un poco de todo. Perdi, que empieza tu sección esa que tantas ganas tenemos siempre de escuchar y que pase cuanto antes. Claro que sí, venga. Sí. Pues ven, pues mira, para vamos a ir agilizando y no me metí ningún chiste al principio, ¿vale? Mejor. Venga. El otro día estábamos hablando de una empresa noruega que obliga a sus empleadas, Jesús, por si no viste el programa, a llevar una pulsera roja cuando tienen la menstruación. Es una noticia cierta en Noruega. Pues hoy traigo algo parecido que me he leído en el diario público. Mierda, que por ser público no es gratis, ¿eh? ¿Eh? Los jefes en Alemania podrán pedir a sus trabajadoras que usen sujetador. Según cuenta el Daily Mail, los jefes incluso podrán exigir que el largo de las uñas no supere el medio centímetro de longitud. Y es que los jueces han dado la razón a una empresa de seguridad... de seguridad aérea tras las denuncias por parte de sus empleados de abuso de poder. Sin embargo, las medidas no afectan solo a las mujeres. Los hombres también deberán tener cuidado con dejarse la barba demasiado larga y llevar el pelo sucio. Según los jueces, inmiscuirse en la ropa interior de las mujeres, la longitud de sus uñas y la barba de los hombres no vulnera sus derechos. Yo, a mí... Sí, vulnerar. Yo lo único que se me ocurre con todo esto es que, bueno, si esto se extendiera a todo el mundo, habría una serie de ultimátums por ahí que serían la hostia. Por ejemplo, en la casa de Gran Hermano. O laváis la cabeza o cerramos el chiringuito, por ejemplo. O a Paco de Lucía. O te cortas la uña o te quitamos la guitarra. O a Harley, el gordo de Perdido. O te pones sujetador o no sales más en la tele. Tres ultimátums. Santi. No me estrella que sea en Noruega, porque allí dice así, Norway. ¡Oh, yeah! Lo siento. Un chiste para el filólogo. Ah, está bien. Venga, más cosillas. Por cierto, no era en Alemania, la de Noruega era la de la semana pasada. Oh. Jódete. La cagas. Sí, el cagachiste. Allí dicen... Una noticia que seguramente os recordará a un personaje rockero. Roban cenizas pensando que eran drogas. ¿Rock van cenizas? Drogan cenizas. Unos ladrones en Florida inhalaron los restos cremados de un hombre y dos perros creyendo erróneamente que habían robado drogas ilegales. Los sospechosos confundieron las cenizas con cocaína o heroína, dice el informe del sheriff. ¿Pocas se han metido? ¿Para confundirse? ¿Pocas se han metido? Hay que estar espabilado. Eso lo habrán tangado de veces que... Cuando se dieron cuenta de su error, los sospechosos se plantearon devolver las cenizas restantes, pero decidieron lanzarlas a un lago porque creyeron que sus huellas dactilares estaban en las urnas. ¡Hala, todos los peces colocados! Imagínate. O sea, yo mi duda es, ¿cuándo coño se dieron cuenta del error? Cuando llevarían ya metido medio perro y un cuarto de hombre en nifado y aquello no se subía. Esta mierda es bastante mala, tal. Es posible, pero estarán acostumbrados. Sí que se lo habrán metido doblado mil veces. Imagínate. ¿No? Me suena, me recuerda muchísimo a... Bueno, el tema de Keith Richard, que decía que se había nifado a su padre. Yo creo que, de hecho, parece que se ha... Creo que solo se nifó un brazo. Parece que su padre se ha convertido en héroe. Está viejunísimo, está súper viejo. Sí, Sí, pero ahí lo tiene, subiendo cocotero. Pero eso es verdad. Eso subiendo, y bueno, lo sube medio lento, pero bajarlo lo baja rapidísimo. Lo baja follado. Pobre hombre, que tenéis una entrada para ese concierto. ¿Para el cocotero? Qué cabrón. Ah, verdad que te compraste, me acuerdo cuando me dijiste, tío, que se ha caído un cocotero. Me cago en ¡Bingo! También tenía entradas para ver a Michael Jackson. No, es mentira. Es mentira, es mentira, pero no me apetecía decirlo. ¿Y de dónde se cayó? Michael Jackson se cayó de la burra hace tiempo. Vive con su esposo 4 días muerto sin darse cuenta. ¡Ah! ¡Hala, qué chasco! Esto es correcto. Una mujer de la ciudad rusa de Volgogrado tardó 4 días en comprender que su esposo había muerto hasta que claros indicios de putrefacción le hicieron caer en la cuenta. No, esto es completamente cierto. Pues menos mal, ¿no? Una cosa más. Su marido, de 57 años, falleció el pasado 14 de enero, hace bastante poco, y aunque la mujer permaneció en el mismo apartamento, necesitó cuatro días para notar la defunción. La propia señora llegó a afirmar que había creído durante todo este tiempo que el esposo estaba dormido. Eso es que la tenía con rigor mortis y la mujer no quería deshacerse de él. Muy raro, sí, tío. Atención, Jesús, ¿te quieres venir todos los días, tío? Sí. Es buenísimo. Venga, va. Bueno, que yo, por cierto, ya me imagino a la mujer hablándole a ella al muerto. La hostia, Vladimir, lleva 4 días durmiendo y la habitación sale una peste que es la hostia. Nueva mierda agarraría el sábado. Y por cierto, tienes un careto como para presentarte al casting de The Walking Dead. ¡Eh, Vladimir! ¡Vladimir! Bueno. No sé qué os parece esa mierda. ¿Vosotros habéis convivido alguna vez con alguien muerto? A mí alguna vez me ha pasado, pero. Y una temporada, pero pasé porque no pagaba el alquiler nunca. A mí me pasó con mi ordenador. Yo pensaba que estaba vivo y le metía cosas. Y hablabas con él. ¿Qué cosas? Comida. Salían voces del chat. Sí. Bueno, pues eran las tres noticias de mierda que tenía para hoy, chicos. A mí me ha pasado con amigos, pero que siguen vivos. Nada de muertos. ¿O no? Sí, no lo sé. ¿Quién sabe? Bueno, Perdi. Dime. Creo que está llegando el final. Ya está, tío. Ya ha acabado. ¿Ya? Ya he acabado, tío. ¿Tan pronto? Hombre, yo si quieres te puedo contar algunas gilipollez. Suele ser muy pesado, tú. Pues nada, ya se me ha pasado la tontería, tío. Anda que sí. Ya. ¿No hay más gilipolleces hoy? No. Ya nada por más. Cierto, ¿sabéis por qué cómo murió esto Jesús? Tú que has venido y eres una rockstar. La gente a lo mejor no lo sabe todavía, pero lo será. ¿Tú sabes por qué murió Bob Marley? Pues no lo sé. Ahora me dices que sí exactamente y me jodes entero. No lo sé. Hombre, no será lo del porrazo, ¿no? Pues más o menos, Lo de los piojos. Esto es una mierda de Ike. ¡Porrazo! Es una pequeña mierda de Ike. Bueno, esto lo que pasó con Bob Marley fue que jugando al fútbol en Londres se hizo una herida. ¿Se y infectó? La herida se infectó, se volvió cancerígena. Y por como era Rastafari y tal. No pueden amputar, no pueden hacer nada y el tío se murió. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Os podéis inflar a porros que no va a pasar a nada. Dejar de hacer deporte porque en cuanto hagáis deporte, mira lo que os puede pasar. ¡Te mata! El deporte mata, los porros. Por lo menos a Bob Marley, ¿no? Un buen consejo. Un buen consejo para acabar. Murió a gusto, sí, el hombre. Murió a gusto y colocado, seguro. Por eso. Si no, ¿de qué iba a estar a gusto con la pierna encangrenada? Vamos a dar paso ya a nuestra siguiente sección, por llamarlo de alguna manera, con nuestro gran amigo, compañero y amoroso Jesús Cobarro. Uy. Chicos, dejadme hablar un segundo, que me voy a poner dale. Culto. Según Friedrich Nietzsche, la música, más que cualquier otro arte, expresa la realidad de la voluntad de poder. ¿Qué cojones es esto? Ni idea. La música es, aun trágica y melancólica, el estimulante de la vida. Nietzsche dijo un día que la vida sería un error sin música, aunque quizás, si viviese hoy, diría algo así como la música. Digo, ¿qué es la música? Que me lío, cojones. La vida sería un error sin Spotify. Correcto. Hoy tenemos con nosotros a un gran músico y compositor, como he presentado antes. Él es Jesús Cobarro. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Santidani Perdiger! Esto me suena a un déjà vu. Jesús es el cantante y líder del grupo de rock Anindel Noisebox, que desde el año 2000 lleva dando guerra a nivel nacional, que significa por toda España. Presenta su tercer disco, un disco EP, que se titula Almas de Destrucción Masiva. Esto, Jesús, ¿cómo se come? ¿O se escucha? Primero tú, cuando lo pillé el periódico, lo abrí Eso que tenéis lo tragáis. De golpe lo recomiendo. Porque diga, si diga. No, sí, vamos. Pero no es muy grande, entonces de golpe mejor. Con cuidado. Me tengo que leer el periódico entero para poder escucharlo. Por supuesto, y varias veces. Si te hacen un cuestionario, si te has leído bien todas las secciones, te lo dejan escuchar. O sea, Jesús, nos está recomendando, que nos comamos el Almas de Destrucción Masiva. Comeroslo. Entonces probablemente... Con un traigo de agua. Probablemente luego lo que tengamos que tomarnos será un Almax de Reconstrucción Masiva. Hostia, pues sí, tío. Pero no sé si viene también con el periódico. No, lo de Almas de Destrucción Masiva es porque... Pues es que, ¿qué te voy a contar yo de mi alma negra y sucia y pordiosera? Habla un poco de eso, de que tenemos el alma oscura a veces y destruimos las cosas y a nosotros mismos sin darnos ni cuenta a veces. Y sube el IVA. Y sube el IVA y a veces hasta nos recortan el sueldo también y todo. Sí. Y es por lo mismo. O sea que. Putas almas. Por las almas. Es mejor entonces tener alma. Es decir, mejor tener un alma de destrucción masiva a no tener alma, ser un desalmado. Ay, no, mola tener un alma negra y oscura en el fondo. Puedes incluso claro. tener dos, ¿no? Que mola. Sí, de vez en cuando sí. En ese sentido, cada día te puedes poner una, como la chaqueta que más te guste. No, pero es verdad, ¿eh? En el EP no es que sea un EP negativo. Tú lo puedes mirar desde el punto de vista que tú quieras, ¿no? Pero sí que explora un poquito el a veces por qué, no sé, nosotros mismos, por inquietudes nuestras o por pasiones que sentimos muchas veces, pues descontrolamos y se va todo a tomar por culo de repente. Bueno, Noisebox, chicos, con su rock and roll indie eléctrico, se da a conocer... Indie Clander. Es un nuevo estilo de música que acabo de inventar. Se da a conocer y evoluciona con el inglés en sus letras. Este nuevo disco EP nos llega en castellano. Y muchos grupos, Jesús, veo que experimentan este cambio. Y hay algo que quería preguntarte porque mi madre me está siempre insistiendo en... Mira, si tienes la oportunidad de hablar con el gran Jesús Cobarro, dile, por favor, por qué es este cambio al español. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué, pues que dejamos que de lado el inglés? Si cantamos en español, nos vamos a hacer millonarios seguro. Entonces, ahí, eso ahí es todo por ver, eso, ahí. Porque nos vamos a forrar vivos. Tú piensas que aquí quieres escuchar inglés. Nos la pidan. Con la gente que está empezando a aprender inglés ya. No, de todas formas, dímelo a mí. De todas formas, que va a ser el cambio, no un cambio de español. O sea, yo estoy componiendo en inglés. Lo próximo solamente es en inglés. Habrá algún tema en castellano. Lo que hemos querido hacer es que tenemos la curiosidad de, cuando ya llevas un montón de años y haciendo canciones en inglés, pues también es una manera de cambiar algo, ¿no? Que no parezca que estás haciendo lo mismo. Y entonces también te abre un poco la puerta a que si el día de mañana tenemos ganas de sacar otro disco, pues poder tenerlo como recurso. Pero vamos, yo estoy contento con el resultado en castellano, pero ahora es que estoy componiendo muy fluidamente en inglés otra vez. Entonces haremos tema en inglés, pero ya tenemos la puerta abierta que si nos apetece decir un día "me cago en tu vida" en castellano, pues sí que lo vamos a poder decir. Jesús, ¿os habéis planteado utilizar el Spanglish? Por supuesto, pero además tiene que ser con un acento así, como Shakira o algo así. Pero aparte también tendría yo que ir a la piscina más a menudo para luego poder hacer los bailes correspondientes. Porque si ahora yo me pongo a mirar la cintura como Shakira, pues puedo causar vómitos. Pues poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco. Primero vomitan, después cagan. Íbamos a hacer un disco de versiones de Shakira, pero me he esperado por eso. Porque me apunté a la piscina, pero como no voy tanto eso como quisiera... Me tengo que esperar. Pero acostumbrado a escribir en inglés, cuando escribes canciones ahora en español, ¿qué haces? La escribes en inglés y le das translate al Google, ¿no? Sí, normalmente sí. Cojo y efectivamente utilizo cualquier programa. A veces compongo en alemán y de ahí lo paso al inglés y del inglés ya al castellano. Bueno. Es como mejor se queda. Sí, claro, realmente. Con el teléfono roto, pero efectivamente. Luego la peña se queda flipada con las letras. Dice que hostia, dice este cabrón. Eso hacía Héroes del Silencio. No, la verdad es que es más jodido, ¿eh? En castellano es un poco más difícil porque... Pero bueno, no sé qué sea, es más difícil en castellano. Es difícil después de estar 10 años cantando en un idioma. Hostia, luego llegas, te pones a cantar en otro y te lo tienes que curar más. Y ya no al cantar, ¿cómo te has sentido a la hora de escribir, de coger un papel y decir ahora voy a poner lo que pienso para esta canción en sí, español? Es jodido, pero también da gusto cuando te sale una letra que está bien y sabes que la gente, aunque tampoco se entiende un capullo, la verdad. Hemos puesto las letras porque canto de una forma que tampoco canción, se entiende la primera. Hay una canción que está ya subida en el MySpace. Sí, el caballo ganador. El caballo ganador. ¿Tú has entendido algo? Que no se entiende mucho. Claro, ¿has entendido tú? ¿Qué frase has entendido? No, si es que yo canto de una forma, tanto en inglés como en español, que me gusta mucho el lenguaje, hacer lo que me salga a los huevos con él un poco, ¿no? Estirarlo, cogerlo y un poquito así. Si es que hay cantantes que se le entiende todo al pelo y otros que yo tengo un montón de discos de grupos que me encantan y que no tengo cojones a entenderlo. Algunos ni con la letra adelante. Empieza a ver demasiadas similitudes con Shakira, ¿eh? Con Shakira. Yo entiendo a Shakira, lo que pasa es que no la escucho directamente. Con el mute. Entonces, las dos palabras que me da tiempo a escuchar antes de que quito la radio. Waka, pues, waka. Ahora nos dirá que le gusta a Piqué. Bien, poco a poco. O cómo canta Piqué después de un partido. Ay, sí. Bueno, tengo que confesar que lo tenía en el Pro Evolution, me lo elegí. Como hice una sustitución, no sé, me lesionaron a uno y lo saqué a jugar. Es verdad, hostia. ¿Eres de Pro Evolution aún? ¿Eres de Pro? No te crees, o sea, no, aún no. Es que me lo compré por 10 pavos el otro día, hace un mes. Entonces yo he empezado ahora. FIFA, mira que yo odiaba el FIFA, Jesús. Pero ahora me han dicho que lo ha adelantado el FIFA, que ha adelantado al Pro. Bastante. Me han contado, en el FIFA, pero no estaba a 10 euros. Entonces, FIFA, como a mí me la sopla un poco también. En el FIFA, si Piqué mete un gol, te hace el baile ese de la loba de Shakira sin problema. Yo que sé, yo lo de al botón rápido, sí, para que pase y seguir jugando. A mí me requema cuando se tiran media hora y me la suda. Eso. Y aprieto el botón. Ojalá pudiera hacer lo mismo cuando veo los partidos, de verdad. Claro. A mí me encanta hacer celebraciones. Bueno, venga, no nos despistemos. Primero tendrás que meter goles. Vamos a ver, Jesús. Veníamos en el coche de camino aquí a este pedazo de estudio que tenemos de radio. Y decíamos, ¿dónde le gustará a Jesús, si pudiese elegir un escenario, un festival en España, cuál te gustaría? ¿Dónde te gustaría tocar y con qué dos grupos te gustaría? Un festival, hostia, pues mira, yo creo que como calidad musical y todo, uno que es la hostia es el Primavera Sound. La puta es. Siempre me pilla en una época chunga. En mayo, por ahí, claro, hay siempre trabajo, hay historias y tal. Pero lo que pasa es que el FIB, aunque últimamente, bueno, ha tenido años, es que tuvo hace años tan buenos que ahora es difícil igualar el cartel, pero es un festival que, ¿qué quieres? Pues le tengo cariño. Y entonces hace ilusión. Yo me acuerdo de mi primer FIB hace un capazo de años y siempre me haría mucha ilusión. Y grupos con los que tocar, hombre, pues yo qué sé, nosotros somos muy frikis de Radiohead, de los Machines, si retrocedieran el tiempo de años también, ahora mismo le pegaría cuatro hostias, aunque no se compara temas que están bien ahora, pero... Pégale tres. Tres. Ha sacado un tema que estaba bien, el tío, pero ya le vale, podría haber sacado alguno más, ¿no? Pero quizá Radiohead, y hombre, ahora mismo, por ejemplo, Arcade Fire, son el cupón, la verdad, los vi en Madrid hace poco. Katy Perry. Y ya fueron los que me hicieron comprarme la entrada del FIB este año también. Y el disco de Shakira, ¿no? El disco de Shakira me lo compré la primera vez que fui a ver a Shakira, que tocaban con Second y tal, y el estudio del camerino. Nada, pues es lo que pasa, que le echas un polvo y te encariñas. Y entonces ya desde la he seguido. Le estamos dando demasiada publicidad a Shakira. Por cierto, Jesús, mientras estamos hablando. Ahora, no me va a denunciar, ¿no? No creo. Contarlo. No, Piqué, vale. Piqué, sí. Mientras estamos hablando, está sonando unas canciones de tu disco anterior que se llama Locked Up in a Human Body. Sí. Que, eso. Escuchando que era encerrado en un cuerpo humano. Sí. Y sacaste dos vídeos, uno era My Evil Twin. Y este segundo se llama Everybody Wants to Fuck. Everybody Wants to Fuck. Que bueno, ¿qué significa? Significa. Todo el mundo quiere follar a Manta. Traductor al Google. O sea, ¿qué querías decir exactamente? Que todo el mundo quiere follar. Hostia, así más claro. Tío, ¿tú quieres follar? Sí. ¿Tú quieres follar? Yo sí, pero. ¿Tú quieres follar? No. Iker, ¿tú quieres follar? Yo solo cuando bebo. Pues, ¡sabe tu nombre! Todo el mundo quiere follar menos. ¿Tú no querías follar? No. Pero seguro que mañana te apetece. Bueno, ¿Vaya a hacer vídeo? Está a dieta. ¿Vídeos? Sí, me deja las perras. Oye, yo. No, hostia, sí. Yo creo que vamos a hacer vídeo, pero no sé cuándo. Porque tenemos ya una púa considerable. Porque el tema de sacar copias de luego, pues, buscarte bolos y todo el rollo. Al final vas gastando dinero, te emocionas a gastar y ahora mismo tenemos que concentrarnos en, pues, en dar bolos, en recuperar un poquito de la inversión. Pero desde luego hay ya por ahí alguna idea bastante interesante. Curiosa. Que implica un polvo también. ¿Qué me dices? En un vídeo, sí. Bueno, pues contigo esto es algo que me han comentado hoy. ¿Irse a algún lugar? De yo no voy a salir porque no me folla ninguna. Entonces no sería jodido grabarlo, ¿no? Pero bueno, algo me han contado, pero todavía está en el aire. No me digas que va a ser Nadal y Shakira revolcándose. Joder, con Shakira. No, en un principio no. En un principio no, porque no estaban disponibles. Estaban encantados, pero entonces llamamos a Federer y dice que él sí lo haría, pero seguro. Por confirmar. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a un personaje también de este mundo de la cultura musical que te va a encantar. Ahora te lo voy a presentar porque es una persona, es un invitado muy especial que nos viene siempre acompañando estas últimas semanas y que le ha influido mucho Noise Bob musicalmente hablando. Bueno, decir que este domingo, nuevo disco EP de Noise Bob, con la verdad, por solo un euro. ¡Un euro, vaya miseria! ¡Uno! Y que no tienes excusa para... ¡Vaya mierda! Tiene que ser malísimo, pero, no me lo compro. Lo que, lo que te llevas ahorrando en champú para... Es que me tengo que leer el periódico, tío. No, no. La que es mentira, que yo te paso la respuesta luego del test que te hacen. Claro. Te las paso yo. ¡Me lo compro! Bueno, domingo, con la verdad, un euro, disco de Noise Bob, Almas de Destrucción Masiva. Jesús, un placer haberte tenido aquí. ¿Te vas yo no puedo decir lo mismo? Esto es una puta mierda, pero bueno. ¿Dónde pero se va poder, vamos a hacer? Vamos a hacer? A partir del domingo 30 de enero, ¿dónde se va a poder conseguir? Pues va a tardar un poquito más en salir en tiendas, pero no tengo ni puta idea. La verdad, no, hombre, yo me imagino que estará, hombre, en Fnac, dejaremos copias. Pero al ser un EP lo vamos a vender pues súper baratito. ¡Vamos, churros! Lo venderemos a dos o tres pavos como mucho. Sobre todo es algo que tendremos para los conciertos. Que la gente venga a vernos y ya, pues, si ya saben, aparte de una cerveza, se compran eso. Pero sí, hombre, estará me imagino que lo llevaremos a tráfico, no a la Dirección General de Tráfico. Ahora sí te a la tienda, a discos tráfico. Ah, qué multa. A lo mejor en tráfico dejo también alguno. Pero. Tú deja por ahí. Pero en la FNAC me imagino que Dani nos dejará ahí dejar algunas copias. Bueno, Jesús, pues ya te digo, un placer tenerte aquí. Y vamos a dar paso ahora al gilipollas del programa. Él es. Hay tormenta. Sí, vamos. Después de esta pausa, donde nos ha dado tiempo a cambiarnos de ropa, ducharnos y hacer un meo así rápido, Santi, hola Santi. Hola. ¿Qué pasa? ¿No te gusta hacer el amor? No, hombre, hacer el amor es otra cosa que no, mi mamá no me escucha. Bueno, Santi, una semana más nos has traído a tu invitado este de Nueva York, este cantante... ¿Sí? Este cantautor que cada vez está experimentando con nuevos estilos musicales. Y hoy tienen la oportunidad de conocer al gran maestro Jesús Cobarro. Bienvenido a Hay Tormenta. Hola, Dani. Hola, no me acuerdo del resto. Bueno, Aitor, Jesús Cobarro. Hola, encantado. Santi, Dani, Perdiquer. Jesús Cobarro acaba de pasarle la chuleta. Jesús. Bueno, Aitor, a ver... Tengo entendido que sacas un nuevo single esta semana y que vienes aquí a compartirlo para que te escuche todos estos oyentes que tenemos, que son madre de Ike, madre de Perdi, madre de Santi. Y a partir de la madre de Jesús. Y mi madre dice que esta semana ya que pasaba ya de... No le gustó mi tema. Aitor, cuéntanos un poco, ¿qué nos traes? Bueno, os traigo un tema que está muy de actualidad, ¿no? Que es el indie rock pop underground, este que hay. Y bueno, quiero, yo sabéis lo que quiero es triunfar. ¡Vete a la mierda! Y, ¡cállate! Y no me dejaron ir al programa de Telecinco, Operación. ¿Eso no es un juego? Operación que vas. Operación. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Yo quería operarme la cara y ser guapo. No me dejaron. Se te puso la nariz roja. Y no fue un triunfo. No. ¡Gané de bebé! Bueno, y os canto un tema. Vamos, si me dejen. Se llama Amor de Homosexual. Amor. Amor de. ¿Por lobos lesbian? No sé. Ser de esos que ligan, que enganchan, que tienen flequillo y se encogen cuando cantan, que visten muy pijo y están delgaditos. Bueno, hay uno gordo, pero le queda poquito. Poquito le queda, poquito. Yo quiero ser de esos que tocan, que ganan, que sienten emociones y se ven en el tomanta, que aman los Beatles porque son su musa. Yo creo que les molan más las groupies que son... Bueno, la que no se parece a Yoko Ono. Amor de homosexual. Carpe diem, amor de homosexual. Me pido primen. Yo quiero ser una estrella del indie alternativo pop rock underground. Ajá. Yo quiero ser una estrella del indie alternativo pop rock underground. Ajá, ajá. Yo quiero ser Aitor. Muchas gracias. Buenísimo. Está incluido en la opinión TV. Por un euro. Genial. Muy bien, Aitor. Nos ha gustado mucho esta evolución que has dado en tu carrera musical. Sí, yo hago de todo. Me gusta mucho. Porque como nada se me da bien. Ya has hecho techno, cantautor, uh-huh. Uh-huh. Y ahora pop. Pop rock. Sí, llámalo X. No, vas a hacer películas porno a partir de ahora también. No me gusta el sexo. Bueno, no me gusta. Eso es anti. No me gusta nada. Yo en realidad no disfruto con nada. Lo hago porque, bueno, Aitor, me aburres. Vale. Jesús, ¿qué te parece nuestro invitado? Ha sido precioso. Sí, sí, es una pena que no le guste eso, porque tienen que estar todas después de la canción. No, luego tiene sus groupies aquí, ¿sabes? Fuera de la nave. Ah, pero no me dejas salir. Claro, claro. Te quedas encerrado horas hasta que te dejan vía libre. Yo es que soy un chico un poco triste. Bueno, Aitor, acurrucado. La verdad es que es un placer también tenerte a ti, no tanto como a Jesús, pero esperamos tenerte, bueno, la semana que viene. ¿Vas a venir? Si me dejáis, sí. Yo te dejo. Yo no. ¿Puedo dormir aquí? Vale. Puedes dormir, si siempre duermes, cabrón. Si tienes hasta el cepillo de dientes ahí ya. Por si acaso. Tiene puesto en la boca. Bueno, pues eso, vamos a dar paso a nuestro otro amigo Ike, el hombre ese que está detrás de los botones pilotando esta nave en las ondas. Buenas noches. Ike, empieza tu sección, ¿estás emocionado o qué? Dale duro. Dale. Estos son las mierdas de Ike. ¡Mis mierdacas! ¡Vaya mierda! Hoy presentamos Ser de Sangre Azul. Oh. ¿De dónde viene? Oh my god. A ver, Ike, ¿qué mierda nos traes esta semana? Cállate ya, déjame hablar, hombre. Lo acabas de decir, déjame hablar. Ya decía yo. Venga, es a hablar de mis mierdas. Es una frase usada para la nobleza, sobre todo para los reyes, príncipes y demás gente pobre. Déjame para allá fiel. Y ahora viene la pregunta: ¿de dónde viene esa curiosa expresión? ¿Dónde? Pero no la va a hacer nadie. ¿Pero qué expresión? ¿De dónde? Ser de sangre azul. Ah, ser de sangre azul. Venga, gritad otra vez. ¿De dónde? Así me gusta. Muy bien. En la Edad Media, el pueblo llano trabajaba en las tierras de sus señores, pero los nobles no lo hacían. ¿Qué pasa? Dando lugar a no ponerse morenos por el sol que cascaba ahí bien. ¡Tómale! Por esto, en su piel se veían mucho las venas, pareciendo así que su sangre era de color azul. Oh. Y hace dos días se comprobó que la sangre de los reyes no era azul, sino verde por los billetes que tienen guardados. ¡Qué fuerte! ¿Os ha gustado? ¡Me ha molado! ¡Gilipollo! ¡Me ha gustado un montón! Por no tomar el sol. Exacto. De hecho, antes las mujeres que eran así como más eróticas eran las gordas y blancas, porque como no tomaban el sol era que tenían billetes y podían comer. Anda. Muchísimo. Yo también tengo sangre azul. Eso viene de la sangre azul. Y mira, exacto, que se usa, ¿eh? Se usa sí. continuamente en las noticias, en prensa, en cualquier lado. Siempre a mí me se ve. Aparece en vuestro lo disco. Tuyo, gracias. Jesús, aparece en vuestro disco la frase: tengo sangre azul porque no tomo el sol. No la incluimos al final porque pensábamos que podía ser ofensiva para los namequianos. Putos namequianos. Qué lástima. Yo pensaba que era porque se habían enifado un avatar. Pues yo qué sé, con esto de la evolución. Tiene que estar bueno. Muy bien, Ike, pues no está mal. Me gusta. Mierda, por fin. Tu mierda de esta semana. Mierda para ti. Espero que no te lo inventes, porque si no, sabes lo que pasa, ¿no? Sí, no, sabes lo que pasa. Yo mucho martes me reúno con Perdi, porque así, mientras él se inventa sus noticias, yo mis mierdas. Soy uno destructor, ¿eh? No, os podemos asegurar que nada de lo de este programa es inventado. Solo cuando decimos que tenemos muchísima audiencia. Vamos a dar paso a el momento que todo el mundo quería escuchar hoy, que es la despedida. Y que... ¿Qué? Verdi, ¿sabes lo que significa esta música? Cuando suena esta música tan elegante, tan de baile, tan de salón, significa que nos vamos. ¿A dónde? Pues no sé, a tomar una caña por ahí, ¿no? Invita a Jesús, que es el nuevo. Jesús, ¿te va a tomar una caña con nosotros ahora? ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Venga! Por fin te va a poder ir de aquí. ¡Invita a Jesús! Bueno, chicotis, Perdi en primer lugar, el hombre que siempre está a mi izquierda. Sí. Pero es de derecha. ¿Qué quieres? Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, si no pasa nada, si, bueno, si me dejan... ¿Qué va a pasar? Si me dejan salir de Proyecto Hombre, yo estoy aquí. Claro que sí. La semana que viene, seguro. ¿Tienes algún plan, algún lugar? ¿Vas a hacer algo emocionante? ¿Te secuestran los chinos otra vez? No, de momento no. De momento voy a ver si me compro la patera para acercarme a Somalia. Uh-huh. Y, yo quiero ir. ¿Tú quieres también? Sí. ¿Te gusta más lo de Somalia que lo de Berlusconi? En general, lo de la patera. Lo de la patera también, donde sea, pero en patera. Sí, sin Berlusconi. Pues sí, yo ya había hecho planes contigo para ir a Nápoles. Bien, podemos ir en patera a Nápoles, hostia. Nos comemos una pizza y unas napolitanas. Bueno, yo la verdad es que después de haber escuchado a Jesús hoy y tal, lo que haré será comprarme el disco y música alternativa. Escuchar un montón de música alternativa como Justin Bieber. El disco el disco nos lo vamos a comprar todos, eso está claro este domingo. Santi, claro, ¿te lo vas a comprar? ¡Yo sí! ¿Te vas a despedir de Aitor y le vas a decir que se lo compres también? Sí, está durmiendo, míralo, el pobre. ¡Aitor! ¿Aitor? Déjalo. Eructa mientras duerme. Bueno, Santi, a ver, dime tu propuesta personal para esta semana. Yo es que tuve el otro día un flash forward. Venga, ya. Y me vi en Sudán. Y dije, joder, siempre sudo. Haga lo que haga, sudo. Entonces, y por lo tanto, tu propuesta es ducharte. No, eso no te lo he dicho. Ha hecho un chiste. Hay dos países ya donde no puede entrar: Antigua Barbuda y Sudán. Y en España próximamente. Y que... Dígame. Te toca despedirte. ¿Y qué quieres que diga? Adiós, ya está. ¿Eso qué mierda es? Pues me tengo que preparar un monólogo de 27 minutos. Empieza a prepararlo. Venga, esperamos. Para mañana. Venga, bueno, ¿y qué? Todo para mañana. Dale un recuerdo a tu mami, que sé que nos escucha siempre. Te lo agradece siempre. Y un beso ahí, donde tú sabes. ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, Jesús, nuestro gran invitado especial, chicos. Alcemos las manos. Esto no se ve, ¿verdad? No se ve. No te canses. Se ve el rodalazo. Dejar de hacerlo. Se ha levantado la mesa un poco por ahí, esa parte, ¿eh? Bueno, Jesús, un placer tenerte aquí. Ha sido un placer. Ojalá. Tengo que conocerlo, me habéis conquistado. Ojalá el cuarto disco lo vuelvas a sacar, esa vez por 2 euros, y vengas aquí a promocionarlo. A ver si es verdad. Bueno, tú, o por 3, si no va muy bien. ¿Tú tienes algún plan pero de futuro? Bueno, eso es soñar ya. Claro. Puedes decir lo que quieras ahora mismo. Es un plan de futuro. No tengo ningún plan de futuro. Tengo. Una pensión. Para Noiseball, no tengo nada. El futuro concierto. Está muy negro. Hay mucha crisis. Conciertos sí, hay algunos. Ahora estamos planeando un poquito lo que será la gira nacional, pero aquí cerquita. De momento, me parece que es el 16 de febrero en el Atomic. Haremos nuestro. Atomic Murcia. Sí, nuestro rollito este, así que no es ni acústico ni eléctrico, una cosa entre medias. Si queréis saber lo que es, pues hay que ir, porque me cansa mucho explicarlo. Aitor puede ir y cantar la de que todo el mundo quiere follar. Aitor, hostia, si va Aitor, ya no hace falta ni que suba yo, hostia. Deja Aitor. Mejor Aitor. Bueno, que sube, que suba una canción, por lo menos. O que colabore en el siguiente disco, no estaría mal. Molaría. Cuidado que anima a la gente siempre. No, déjalo, que cada día me aburre más. Bueno, chicos, pues eso, nos despedimos ya, nos vemos la semana que viene. Esperemos que todos sigáis ahí en vuestro sitio y que sigáis intentando pues darle clic a ese botón que pone ahí descargar y llevarnos en vuestros corazones por siempre. Y que Santi, Perdi, Dani, para serviros con nuestro compañero Jesús Cobarro, un saludo a todos y que mete ya cuando quiera el Ringo Starr de siempre. ¡Vamos para allá! ¡Venga, Santi, dale duro ahí! ¡Oh, yeah! Aunque haga cerveza, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Microondas! ¿Qué? ¡Microondas pille! Ha cambiado la letra. Y sentí... ¿Qué sentiste? ¡Recombustión en mí! ¡Ay, recombustión! ¡Hey! Tenemos un podcast, podcast. Y un Twitter, en microondas.net y microondas/. Y el Facebook también, se puede meter ahí. ¡A ver, Dios! Microondas pa' mí. ¡Microondas! ¡Cómetelo entero! Bueno, pues con esa chuleta que tengo aquí enfrente mía de Perdi, Santi, Dani, Ike y Cobarro, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Perdi, Santi, Dani, Ike y Cobarro. Un beso a todos en la mejilla, chicos. ¡Sónico! ¡Un beso! Radio Urbicate. Sin FM. M. Microondas pille. ¿Y qué sentiste? Y sentí. ¡Los cojones! Recombustión en mí. Hola, recombustión.